guerra. ¡De guerra! Hola, esto es Juegos de Guerra, el capítulo 14 ya. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, ya estamos aquí una semana más. Hemos podido salir después de la intenso bombardeo que hemos tenido. Sí, esperemos que esta vez nos dejen al menos tener otros 35 minutos libres. Sí, sí, esperemos que sí. Bueno, hemos estado una semanita un poquito parados, porque creo que hace dos semanas que no grabamos, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya se sabe que en esta época de verano los juegos ya empiezan a venir con cuentagotas. Sí, aunque este verano tenemos un veranito más calentito, ¿eh? ¿Qué otros? Bueno, estamos todavía en los primeros meses. Sí, para el mes que viene, en agosto, ya se verá como la cosa baja bastante. Sí. Bueno, de todas formas, queríamos probar el Metal Gear Solid 4 un poquito más en profundidad y por eso hemos intentado retrasar un poco este programa. Exacto, y ya hemos podido probarlo bien, excepto el modo online. Tenemos que decir que todavía estamos bastante inmersos en el modo historia. Uh-huh. El modo online, bueno, ya lo comentaremos más adelante. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con el programa. Sí, empezamos con una noticia que hemos visto hoy mismo. Nos hemos despertado casi casi con ella. Sí. Y es que Blizzard no tiene suficiente con el dinero que va a sacar con StarCraft 2, uh-huh. sino que ha también decidido, bueno, sacar un poco de partido a una de sus franquicias con más éxito, como sí. es la franquicia del Diablo. Bueno, y es una alegría para todos los usuarios y los seguidores, porque a mí la verdad que Diablo es un juego que me encanta. Sí, sí, la verdad es que bueno, el primero era muy bueno. Sí. El segundo seguía más o menos la línea del primero, uh-huh. en cuanto a calidad. Y parece que en el tercero le han dado un poquito un giro de tuerca más al juego y han hecho lo que podía ser una verdadera obra de arte. La verdad que sí, porque han aprovechado las 3D de una forma magistral. Sí. Los personajes se ven muy bien modelados, los escenarios también. Y las físicas, sobre todo, yo diría que es una de las cosas que más han mejorado. Sí, a ver, falta ver qué han añadido en esta nueva versión, porque el Diablo pues es lo que es y hay veces que es mejor no tocarlo demasiado. Sí. Pero... Yo creo que van a añadir pocas cosas nuevas. Yo creo que más bien mejorarán lo que ya tenían. Sí, bueno, un poco es lo que hemos visto en el vídeo. Sí. Efectos muy mejorados, sí, efectos sí. que quedan muy bien. Y sobre todo la forma de pelear de los personajes, ahora parece que va a ser más fluida que nunca. Sí, sí, sí. Bueno, hemos visto un vídeo en el que había un bárbaro peleando contra un montón de necrófagos. Sí. Y la verdad que una pasada, porque no... No dejaba más que venir. Sí, parece por el vídeo que va a ser más espectacular que los anteriores. En cuanto a nivel de enemigos, sí. en los anteriores ya había un nivel bastante alto de enemigos, pero en este vídeo que hemos podido ver, la verdad es que el bárbaro estaba completamente rodeado. Sí, sí, sí. Había un puentecito pequeñito, para los que no lo hayáis visto, y el puentecito estaba completamente a rebosar de enemigos que iban cayéndose del puente a medida que el bárbaro iba lanzando sí, ataques. Sí. Desmembrados para abajo, piernas, brazos, vamos, un juegazo en toda regla. Sí, sí. La verdad que tampoco hemos visto mucho más porque hemos ido a la página web a ver las clases que podíamos encontrar en el juego, ya que en el vídeo solamente nos mostraban al bárbaro con la armadura que podías llevar y tal. Bueno, armadura, comentar que esto sí que es muy parecido a los otros, sí. que se ve exactamente la pieza de armadura que te pones. Exacto. Que eso está muy bien. Sí, sí, sí, eso le da bastante más realismo al juego. Sí. Bueno, ¿y qué clases encontramos? De momento hay poquitas, ¿no? De momento sí, de momento se han desvelado dos. El bárbaro, como os he comentado antes, y la otra que es, bueno, el bárbaro ya lo teníamos en los anteriores Diablos, sí. si no esta clase es una muy parecida. Uh-huh. Y la nueva, parece que va a ser esta vez una clase nueva, es un médico brujo. Por lo que hemos podido ver, pues parece el típico chamán de una tribu. Sí, tiene toda la pinta porque físicamente no parecía muy fuerte. No. Da la impresión de que va a utilizar su fuerza en cuanto a la magia y... Sí, yo apostaría curación, que serán magia de curación y una especie de vudú con maldiciones y cositas así para los enemigos. Yo apuesto también por lo mismo. Tiene además toda la pinta. Sí, sí. Bueno, es un juegazo en toda regla. Sí. Lo que decimos, lo que ha mejorado mucho son las físicas. Ahora si entras en una habitación y hay alguna ventana con cortinas, las verás moviéndose. Si te acercas a una librería y tropiezas, los libros caerán. Es decir, está bastante bien. Hemos podido ver además un poquito del movimiento del agua. Uh-huh. Y bueno, también... Parecía que estaba bastante bien. Sí, la verdad parece que estaba muy, muy bien puesta. Muy te bien, va a meter bastante en el juego. Sí. Y bueno, mirando un poquito más la página, todavía no tiene fecha de lanzamiento. Pero está bastante verde el juego. Está bastante verde, sí. Ya iremos sacando nueva información. Sí, conforme vaya viniendo. Exacto. Bueno, seguimos con otro juego. Sí, con uno que vamos a comentar un poco de pasada hoy, aunque ha salido hace poquito. Y creo que no lo vamos a comentar... En profundidad creo que en bastante tiempo, porque es un juego que, bueno, creo que ni tú y yo nos vamos a comprar. No, no es un juego de que haga de estos que, pues, que nos estamos muriendo de ganas de probarlo. No, o sea, que seguidores de Nintendo mucho, pero no vamos a analizar el Super Smash Bros. Porque no nos atrae demasiado. No, no, no, nosotros, bueno, tenemos que decir que somos de la vieja usanza, de la vieja escuela, sí, del Street Fighter 2 de toda la vida. Bueno, de hecho, yo tengo el Super Smash Bros. Que salió para GameCube. Sí. Me lo compré porque me hizo mucha gracia el modo multiplayer y como multiplayer me gustó bastante. Lo que pasa es que lo vi muy frenético para mi gusto. Sí. En este, es bueno. Es demasiado rápido, es demasiado... Pues eso, tienes que no puedes estar atento a nada. Al que le gusta ese tipo de juego, a ver, es un juegazo porque tiene muchísimos personajes nuevos. Pero yo no le veo tampoco mucho, al menos a mí no me atrae. Pero bueno, hoy, a ver, queríamos comentar un poquito el juego, no porque vayamos a comentarlo, sino porque, bueno, parece ser que el juego trae algún problema. Sí, por lo que hemos podido leer en Vida Extra, el juego es un DVD de doble capa. Sí. Y por lo que parece hay algunas consolas, sobre todo las de primera remesa de, sí, Nintendo, que no son capaces de leerlo demasiado bien. Pues una cagada en toda regla. Sí, a ver. Porque, sí, por ejemplo, a ver, mi consola es las primeras que salieron aquí en España. Exacto. Sí. O sea, que la mía, yo qué sé, si a mí me gusta ese juego, a lo mejor me lo compro. ¿Y qué? Bueno, pues tendrás que mandarla al servicio técnico de Nintendo. Uh-huh. Y quedarme sin ella. Y quedarte sin ella unos días, pues bueno, para que te limpien el lector o yo qué sé, o hagan cualquier cambio que te permita jugarlo. Una cagada en toda regla. Sí. Bueno, vamos a apuntarle un punto negativo a Nintendo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pues bueno, ya lo sabéis, chicos, los que tengáis una Wii de primera remesa y queréis comprar este juego, pues ojito, porque quizá tengáis que llevarla al SAT. Lo cual tampoco es mala idea, porque te la van a hacer un lavado de cara. Sí, al menos. Sabes y, que... y gratis. Sí. O sea, que si tienes algún problema con el lector, ya sabéis. Bueno, vamos a pasar a otro. Sí, y es otro juego que ya dentro de poco tiene que estar al caer, este juego. Mm-hmm. Porque, bueno, ya hemos podido ver el gameplay en toda regla. Sí, otro juego para PC, un shooter. Sí, un shooter esperado, diría yo. Far Cry 2. Far Cry 2, exactamente. Y hemos podido, bueno, pues ver el vídeo de unos 20 minutos que apareció hace poquito. Bueno, di la verdad, no lo hemos visto entero. Bueno, no, la verdad es que no lo hemos comentado, no lo hemos visto entero, pero bueno, nos podemos imaginar. Hemos ido saltando partes porque la verdad que se hace un poco pesado a veces. Bueno, sí, es el típico vídeo de un shooter donde se pueden ver un poquito, pues, todo lo que es capaz de hacer. Exacto, como cosas que nos han parecido curiosas a destacar. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho el tema de las armas. Cuando corres, por ejemplo, el arma se mueve de forma realista como si estuvieses corriendo. Sí, es bueno. Decir, que no se queda estática ahí apuntando hacia esto, adelante. Últimamente ya lo estábamos viendo, uh-huh, pero yo diría que incluso mejoran un poquito lo que ya había en otros juegos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, creo que recordar que Call of Duty ya incluía esto de mover el arma al correr. Sí. Pero yo ya te digo, creo que en este se ve mejor. Sí. Luego han incluido algo que a mí me gusta mucho y es el tema de las manos. Es decir, tú te ves tus manos en un shooter en primera persona, lo lógico es que te vean las manos. Exacto. Cuando vas a coger un objeto se ve tu mano cogiendo el objeto, cuando estás conduciendo se ve tus manos girando el volante. Bueno, está bastante bien. Tiene un aspecto, la verdad, que muy bueno. Si podéis ver el vídeo, es mucho mejor que escuchar nuestras voces comentarlo porque no es lo mismo. No, es mejor verlo. No es lo mismo. Y bueno, yo creo que otra de las cositas que nos ha sorprendido ha sido cómo se mira el mapa. Sí, es verdad. Yo creo que es de lo que más nos ha gustado. Sí, y original. Y es que esta vez cuando quieras mirar el mapa, vas a mirar el mapa. Exacto. No vas a darle un botoncito a ver un mapa virtual, sino que verás cómo tu personaje saca un mapa, saca una brújula. Exacto. Y tú tendrás que, a partir de ahí ya, intentar saber, claro, dónde tienes que ir. Exacto. Es algo que apareció, no recuerdo si en el Tenchu 1 o en el Tenchu 2, sí, ya era algo así. Que los mapas, bueno, veías el mapa de la ciudad donde tú no estabas, uh-huh, y a partir de ahí tenías que colocarte. Pero es la primera vez que lo vemos en un shooter. Claro, sí, sí. La verdad es que es una buena idea y, sí, y es una buena inclusión bastante, bueno, bastante yo remarcable. Es que en general, el Far Cry 1 y ahora también con el Far Cry 2 intentan siempre dar mayor realismo al juego. Sí. Y yo creo que este Far Cry 2 lo consigue de forma muy buena, ¿eh? Porque te mete mucho, mucho, mucho dentro de la acción, con tonterías de estas, te mete mucho en la acción. Sí, sí, sí. Y bueno, también me gustaría destacar el fuego, uh-huh, que en este juego parece que va a tener un papel importante, sí, ya que incluso vas a tener un lanzallamas. Bueno. Eso es un gran arma. Sí, y aparte parece que, bueno, el efecto del fuego está muy bien, muy, muy logrado, muy conseguido. Son lo que, bueno... Bueno, en general, gráficamente, sí, Far Cry 2 está muy bien, ¿eh? En general está muy bien, sí. Está muy bien. Pero bueno, esperaremos a que salga para probarlo en profundidad. Sí, y haremos un análisis porque Far Cry 2 la verdad que merece la pena. Sí, sí, es un juego de los que merece la pena. Sí, sí. Bueno, pues pasamos, si quieres, a los... Esta vez vamos a haceros tres especiales, por falta de uno. Sí, tres especiales cortos. Cortos, exacto. Pero bueno, vamos a empezar, si quieres, por la demo de Spore. Sí, la demo de Spore que hemos podido probar la semana pasada. Sí. Y donde nos permitían, bueno, jugar un poquito ya con las criaturas. Sí, es el editor de criaturas, digamos. Sí, es una demo, exacto, solamente del editor de criaturas. Podías crear, pues, un poquito, bueno, la gente ha tenido mucha imaginación. Sí. Creando algunas criaturas porno por ahí que... Sí, criaturas con cipote. Sí, que la gente de Maxis ya ha dicho que va a tener que capar un poco. Sí, porque... pero yo la verdad es que los he visto un poco cándidos a estos de Maxis, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, porque, bueno, ya, a ver, el editor de criaturas... Ya saben cómo la gente... Y el editor de criaturas hay que decir que es muy potente. El editor está muy bien y con solo un 25% de posibilidades... Sí, de las piezas. De las piezas. La demo. Ya se pueden hacer mucha variedad de criaturas. Sí. O sea que me gustará ver lo que a la gente se le ocurre. Porque, bueno, tú y yo podemos diseñar criaturas, pero esto sabes que es como todo. Por muy bien que diseñes tú algo, siempre va a haber alguien que tenga más imaginación que tú. Vaya, seguro. O sea que, por lo tanto, esperamos a ver las criaturas que, bueno, que se le van ocurriendo a la gente. Además, quiero recordar que tenía un botoncito que te permitía directamente subirlas a YouTube. Sí, sí, puedes hacer capturas de tus criaturas en foto, hacer capturas en vídeo de tus criaturas o subirlas directamente a YouTube. Exacto. Eso está muy bien. Yo he subido una, precisamente. ¿Has subido alguna? Para hacer la prueba. Sí. He subido una y se tarda, ¿se tarda mucho en subirla? Nah, se tarda poquito, muy poquito. Yo creo que en 5 minutos la tenía subida ya. Está bien. Era un vídeo cortito, tampoco me lo hice así muy largo, pero está muy bien. Y nada, pues yo comentar un poco que, claro, yo la piedra angular de este juego, de Spore, era precisamente el editor, porque tiene editor de criaturas, editor de vehículos, editor de edificios. Exacto. Y claro, según cómo editases tú, podía hacer el juego jugable o no jugable. Sí. Y hay que decir que es muy jugable. Sí, sí, sí. Es decir, tú tienes como un esqueleto que tú puedes estirar o encoger, puedes hacer más gordo o más estrecho vértebra a vértebra para ir definiendo el cuerpo. Sí. Luego puedes ir añadiendo partes, arrastrando simplemente, y lo bueno es muy sencillo. Es un editor que en 5 minutos, yo creo que en 5 minutos escasos ya es capaz de controlarlo pues casi por completo. Sí, luego hace falta imaginación. Exacto. Sí, sí, es un juego, es un editor que, como has dicho, hace falta más imaginación que saber manejarlo. Sí, la verdad que se lo han currado y esto me hace más ganas todavía de comprar el juego. Sí, tenemos que esperar hasta septiembre, si creo no recuerdo. Septiembre, 26, sí. Si no, yo no lo sé exacto, pero sé que era septiembre y yo ya tengo unas ganas locas. Sí, que es una mierda porque todos esos juegos salen después de verano. Sí. Está deseando que llegue el verano para disfrutar de las vacaciones y llega las vacaciones y está deseando que se acaben para poder disfrutar para los juegos. Exacto. Pero bueno, a ver, esto es así, ley de vida. Sí, sí. Bueno, pero ya iremos comentando más cositas. Sí. Cuando, bueno, si vemos que sale alguna demo más. Que de momento no tenía planeado. Yo me iba a comprar la demo completa, el editor de criaturas completo. Sí. Se cuesta, creo 10 que euros. 10 euros y luego te lo devuelven. Lo que pasa es que lo he pensado y he visto que el juego completo te cuesta 55 y creo que me va a costar lo mismo. El juego completo, entienda que el juego completo virtual. Y virtual es descargártelo. O sea, sí. Te lo tienes que grabarte en un CD. No tienes tu cajita, no tienes tu manual. Sí, a lo mejor lo tienes, pero en PDF. Tiene que quedar bonito. Exacto. Pues aquí esperaré y ya está. Sí, además yo creo que si empiezas ahora con el diseño de criaturas, vas a pasar 2 meses bastante malos. Sí. Solamente pensando en cómo las puedes utilizar. Sí, sí, porque además puedes luego probar las criaturas, pero lo único que puedes hacer es hacerlas saltar, hacerlas bailar. Sí, es poquita cosa. Y poco más. Sí, sí, sí. No puede ser. Bueno, esperaremos el juego completo para hacer ya el análisis que se merece. Exacto. Bueno, vamos a pasar a otro juego que, bueno, ha sido un poquito, nos ha venido así de sopetón, que hemos descubierto casi sin querer. Sí. Y es un, bueno, yo juego no sé de DS. Si es un juego. Bueno, sí. Es sí. Una aplicación, diría yo, ¿eh? En toda regla. Sí, se puede hacer. Todo lo que se pone en una consola es un juego. Para mí no. Bueno, esta aplicación es un libro de recetas. Es el juego de cocina conmigo. Sí, yo creo que el problema es que, claro, a ti no te ha gustado nunca cocinar. No, entonces esto no lo ves como un juego, pero yo creo que a la gente que le gusta cocinar esto realmente se lo tomará como un juego más. Pero es que no sirve para jugar. Bueno, cocinar es divertido. Eso sí, pero necesitas hacer la comida. Bueno, bueno, vamos a comentar de qué consiste el juego. Sí, sí, comenta, que tú lo has, Es un libro, o sea, es un libro de recetas virtual. Exacto. Para cocinar, pero con todas las letras. Es decir, no es un cookie mama. No, es para cocinar virtual. No buscas superarte tus propios tiempos. No tiene absolutamente nada con lo que competir. No. Simplemente es el placer de cocinar. Exacto. Es una ayuda para tú poder cocinar de forma real. Es decir, que el plato se pueda comer y no que tengas que chupar la pantalla de la DS. Digamos que es como casi como tener al Guiñano, sí, al lado tuyo diciéndote lo que tienes que hacer. Exacto. El juego está en castellano, textos y voces, lo cual se agradece porque sí, tú dejas la consola en un rinconcito de la cocina mientras vas haciendo lo que te va indicando, y te va indicando todo por voz. Aparte se controla también por voz. Y se controla por voz, que eso está muy bien porque tú no hace falta que con las manos pringosas de aceite vayas tocando la pantalla. Exacto. Vale, entonces, bueno, lo bueno que tiene es que tiene 245 recetas, que se dice pronto. Está muy bien. El cartucho está a rebosar, no cabe ni un bit más. Además de muchos países diferentes. De todo el mundo. En España tenemos unos cuantos platos así. La paella, no puede faltar. La paella, gazpacho andaluz, sopa de ajo, sopa de fideos, pollo al chilindrón, almejas al vino blanco, lo estoy leyendo ahora mismo, ¿eh? Bacalao en salsa verde, a todos los que no hayan comido todavía y si estoy escuchando este podcast a mediodía, lo siento mucho, calamares sin tinta, croquetas de bacalao, gambas al ajillo. La verdad que es un juego que está muy completo. Tú puedes mirar un mapa del mundo, elegir el país, te salen las recetas, también puedes buscar recetas por ingredientes. Imagínate que tienes... Sí, el buscador de recetas es muy bueno, está porque puedes buscar por país, puedes buscar por ingredientes, puedes buscar... Por calorías. Sí, por todo. Hay muchos tipos de búsqueda que puedes ajustar como te parezca. Exacto, sí. Yo este juego lo voy a analizar ahora en la revista de Talon 4. Sí, que se trae entre poquito. Sí, en la de este mes. Voy a intentar hacer un especial de este juego porque la verdad que está bastante bien. Lo bueno que tiene, tú seleccionas tu receta, la que quieres cocinar, te dice el tiempo que vas a tardar, te sale la lista de ingredientes para que los marques y se te va un listado para que tú puedas hacer la compra y comprar esos ingredientes con su calculadora para que vayas haciendo los cuentas a ver si te llega. Los precios, sí. Sí. Cuando empiezas a cocinar, como os digo, es todo con voz. Le puedes decir el número de personas que sois para que te calcule automáticamente las cantidades de ingredientes, sí. Y todo muy intuitivo. Hay muchas veces que en un paso, si no sabes cómo hacerlo, te puede hacer la explicación más efectiva de esto. Digamos que tiene, pues, por ejemplo, para pelar una cebolla, que es algo, bueno, las cosas más sencillas. Mm-hmm. El juego en principio te dice pelar la cebolla. Pero si tú necesitas más ayuda, pues pulsas el botoncito de ayuda o la pides y el juego te explica paso a paso cómo pelar la cebolla. Sí, incluso puede ser, hay ayudas que son paso a paso y hay otras ayudas que son vídeos directamente. Exacto, vídeos donde tú puedes ver cómo alguien hace pues lo que sea para coger la técnica. Exacto, y tú lo ves. Exacto. La verdad que está bastante bien. Otra cosa para comentar es que si, por ejemplo, tienes que dejar algo al horno o algo friendo 5, 10, 15 minutos, el tiempo que sea, te aparece una opción nueva, que es la de reloj, en la que el reloj te marca el tiempo que tienes que esperar y va contando atrás. De forma que incluso te sirve para llevar el tiempo de cocción de los alimentos. Sí, te puedes ir tranquilamente a ver la tele mientras... Exacto, te lleva la DS. Se la va contando, exacto. Exacto. Y luego ya por último, pues comentar que tiene un calendario donde se quedan almacenadas las recetas que has ido cocinando día a día, de forma que siempre puedes controlar un poquito lo que tienes. Es que, bueno, tiene muchísimas opciones. Si os gusta la cocina, si queréis tener ideas... Yo incluso diría que si no os gusta la cocina y queréis empezar a... Bueno, o queréis o os veis obligados a tener que cocinar, exacto, yo creo que es un juego que merece la pena. O sea, solteros y solteras, y ese gusto. Sí, sí. Bueno, solteros, solteras, casados, yo creo que todo el mundo que tiene que comer. Sí. Y yo creo que hay bastante gente en el mundo que tiene que comer. Yo creo que sí, a ver las ailas. Sí. Yo creo que todo el mundo debería al menos mirárselo. Sí. Porque, bueno, pues para tener un libro de cocina, el típico libro de recetas que tiene todo el mundo en casa, sí, pues con este juego casi hacer lo mismo. Sí. Y además tienes recetas de todo el mundo. Yo el único inconveniente que le veo es que son 245 recetas, pero hay mucho plato raro. Hay platos normales, pero hay platos raros. Pero, bueno, no sé si alguna vez has mirado algún libro de recetas. Sí, pero en los libros de recetas pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, he hecho en falta platos españoles, por ejemplo, que me gustaría tener, pero bueno. Bueno, también hay que decir que siempre está la típica ayuda que te dice, bueno, algunos ingredientes que puedes cambiar por otros. Eso sí, bueno, eso si tienes, por ejemplo, si vas a hacer algún plato de Japón, sí, de China, y te pide algún ingrediente en concreto que no, que no se vende o que no encuentras, porque aquí, bueno, donde vivimos es en Barcelona. Sí, en Barcelona tienes tiendas que encuentras. Que encuentras de todo. De todo. Sí. Pero claro, si vives, por ejemplo, en un pueblo perdido que no hay tiendas de con productos especializados en Japón, por ejemplo, pues no vas a encontrar. Bueno, y te dice alternativas. Exacto, te dice alternativas que también simplifican un poquito los platos. Sí. Y los hacen menos raros. Sí. Bueno, si quieres, mira, llevamos 20 minutitos de programa, nos quedan 10 minutitos, un cuartito de hora. Cuarto de hora, sí. Yo te lo dejo para que nos comentes tu última joya. Bueno, yo, si quieres, te dejo empezar a ti. Vale. Para que tú des tus valoraciones de cómo lo has visto. Y si quieres, bueno, ya empezaré yo después a rebatirte todo lo que digas. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Bueno, antes que nada, acordaros que yo os dije que a mí no me gusta la Metal Gear Solid. Sí, bueno, digamos que hasta ahora la guerra ha estado fuera del búnker. Sí. Y ahora la guerra va a entrar aquí. Va a entrar aquí. Bueno, deciros que mi compañero, mi hermano Alberto, que me acompaña en el podcast, yo creo que eso os ha pasado a todos. Y sí, me pasa a todos. Todos. Y yo cuando le veía jugar, a mí la verdad que me aburría. Tengo que incluir en estos todos, tengo que incluir incluso los dos primeros. Sí, sí. Los dos primeros que no los ha jugado casi nadie. Bueno, yo tengo que decir que yo también los he jugado. Bueno, el caso es que la semana pasada tenía la PlayStation toda para mí. Sí. Tenía el juego de Metal Gear Solid con los deberes de jugarlo para poder comentarlo ahora en este podcast. Exacto. Y tenía el GTA 4 al lado. Bueno, no pude. O sea, la tentación fue mayor. Empecé a jugar Metal Gear Solid 4. Cargué una partida cualquiera tal como me aconsejaste, que está medido ahí dentro de un pifostio que no veas, de disparos por todas partes. Yo no sabía manejarlo, 200 millones de teclas, y duré 3 minutos. A los 3 minutos dije, esto no es para mí, yo no sé a quién tengo que matar, yo estoy matando a todo Cristo, porque yo veía dos bandos. Luego al final tú me explicaste que realmente había dos bandos. Sí, realmente hay dos bandos. Y nada, a ver, el juego gráficamente es una pasada. Es lo mejorcito. Sí, sí, es lo mejorcito. Yo sigo notando los movimientos un poco bruscos. Sí, pero también es por la forma en la que se mueve el personaje. Sí. Porque es al ser, bueno, al intentar ir filtrado, pues siempre va un poco agachado, siempre va un poco de esto y parece que es un poquito más brusco de lo que es en realidad. Sí. Bueno, yo ya te digo, a mí si viniese con un bote de palomitas y un refresco, quizá le echaría un ojo. Que la película interactiva está bien. Lo que a mí me gusta mucho es ir del traje. El traje de camuflaje. El octocamo, se llama. Que cuando te pones en una pared o en el suelo tal, te cambie a la textura aproximada. Exacto. De esto para ganar camuflaje. Eso me gusta bastante. La verdad es que es algo que ya pudimos ver en el Metal Gear Solid 3, el Snake Eater, que bueno, ahí era más simple, porque también el juego estaba basado en la Guerra Fría, más o menos se podría decir que estaba sobre la Guerra Fría basado. En el que el personaje llevamos al Big Boss. Que, bueno, para los que ya hayáis jugado los demás Metal Gear ya lo sabréis, pero para los que no hayáis jugado, bueno, Big Boss es el hombre del cual sacaron los genes para clonar a Solid Snake, que es el personaje principal de este juego. ¿No estás dando ningún spoiler, no? ¿Ni nada? No es ningún spoiler que nadie que haya jugado al primer Metal Gear no sepa. Vale. Si has jugado al primer Metal Gear de PSX. Lo digo porque vamos a evitar... Sí, yo voy a evitar dentro de lo que cabe. Bueno, yo voy a... No nada de la historia. Yo ya sabes que he intentado mantenerme puro en cuanto a historia se refiere de Metal Gear Solid. Uh-huh. O sea que no me gustaría tampoco dar a nadie ninguna información que no tenga que saber. De todas formas, supongo que la mayoría de los que están escuchando este podcast, si es que estén interesados en el Metal Gear Solid 4, ya lo tendrán. Sí, ya lo tendrán, habrán jugado bastante, pero bueno, aún así, yo como soy bastante viciadillo, yo creo que me he pasado bastante de momento, voy a intentar no hablar demasiado. Bueno, entonces coméntanos tú si quieres, a ti que te gusta y que seguramente los que nos están escuchando están deseando escucharte a ti también. Bueno, pues como comentaba, la idea del Octocamo, bueno, ya que se empezó por aquí, está sacada directamente del Metal Gear Solid 3 Snake Eater, donde el personaje, bueno, se iba cambiando de traje. Aquí la tecnología se ha visto que evolucionó un poquito más y ya tienes un traje de camuflaje que se adapta automáticamente al terreno. Tienes que pararte unos segunditos y el traje se acomoda a las texturas que, bueno, pues que tengas por el lado. Empiezas con un traje bastante básico, ¿vale? Ese traje, bueno, se va ampliando un poquito en cuanto a, bueno, te dan una máscara o cositas así para camuflarte mejor. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual ya llegas a camuflajes bastante mejores que los con los que empiezas en el acto 1. Pero bueno, esto ya la gente ya lo irá descubriendo. En cuanto al juego, pues bueno, decir que yo creo que han cogido todo lo bueno que tenían los demás Metal Gears y lo han mejorado un poquito más. Tengo que sacar un pequeño fallo por eso. Venga, venga, saca, saca. Que a mí saca, no me ha gustado fallo, mucho. Fallo. Y ha sido. Esto para ti. Y ha sido. Cómo han seleccionado los botones. Y es que para apuntar y disparar han seleccionado los botones de R y L1. Cuando yo creo que hubiese sido más acertado seleccionar los botones de L y R2, que son los que tienen gatillo. Mm. Hubiese sido algo, bueno, pues más real, se podría decir. Y dejar los botones de arriba para el inventario. Porque los de arriba no tienen gatillo. No, los de arriba de la, del mando nuevo no tienen gatillo. Bueno, perdonad mi ignorancia en cuanto al mando de la PlayStation 3. Es que a mí no me gusta. No, pues eso, es una tontería. Hay han cambiado un poquito los controles en general respecto al anterior, pero bueno, se te hace rápido al control. En cuanto a movimientos, pues también han incluido bastante movimientos nuevos, como por ejemplo lo de esto que te puedes dar la vuelta para disparar mientras estás tumbado. Uh-huh. Ah, unas tonterías estas así, ¿vale? Que bueno, le da más gracia al juego. Yo básicamente, sinceramente, bueno, utilizando lo mismo que utilizaba en el Metal Gear 3, lo mismo que utilizaba en el Metal Gear 2. Claro. A ver, ya tengo la técnica pillada de cómo esquivar y ya. Sí, porque los Metal Gear donde realmente brillan es por la historia. Sí, la verdad es que sí, el juego importante. Sí, el juego lo que realmente tiene de bueno es, a ver, el juego en sí, la parte de infiltración también es muy buena y está bastante lograda. Uh-huh. Además, sobre todo en este, quizá en el primero se notaba un poquito más de fallo, porque los tíos parecía que a partir de 10 metros no veían. Uh-huh. Con este, realmente los personas, los enemigos ven como vería cualquier persona normal. Uh-huh. Y si ven pasar alguna sombra, pues se quedan extrañados, intentan ir para allí a ver qué hay. Uh-huh. O sea, en ese aspecto ha mejorado. O sea, que crees un poco que la inteligencia artificial de los personajes ha aumentado un poquillo. Sí, ha aumentado bastante. ¿Crees que debería aumentar un poquito más para las siguientes versiones? Si es que sigue vivo Snake. Bueno, yo creo que sería quitarle un poquito de jugabilidad al juego, porque es un juego de infiltración, no es un shoot'em up. Uh-huh. Si los enemigos te empiezan a disparar nada más te ven, te matan muy fácil, muy rápido, sobre todo cuando te vas ya a dificultades. Bueno, yo he empezado por ejemplo en el modo difícil y en el acto 1 es verdad que en el acto 1 es bastante difícil morir, pero cuando vas avanzando en la historia se hace cada vez más fácil y los enemigos cada vez tienen mejor puntería. Uh-huh. Con lo cual tiene una curva de dificultad yo creo que bastante lograda. Al principio es bastante facilito sobrevivir, pero cuando vas aumentando se te hace complicado. Ya te empiezan a disparar más rápido, hay más enemigos en pantalla, uh-huh, te vienen más a la vez, con lo cual se hace un poquito más complicado sobrevivir si empiezas a llamar la atención. Con lo cual tienes que intentar infiltrarte, que es para lo que realmente está pensado el juego. De todas formas, en la infiltración, que nadie se piense que va a ser la cosa tampoco fácil. Porque claro, tienes que, bueno, verte, hay muchos caminos. No es como en los demás, que eran solamente cerrados. En este los escenarios son muy abiertos. Uh-huh. Claro, puedes coger un poquito el camino que quieras. Sí, puedes coger el camino que quieras. Cada camino tendrá sus ventajas y sus desventajas. Claro. Y yo, bueno, de todas formas, lo que más me gustaría destacar es cómo va evolucionando el juego a medida que pasas capítulos. Bueno, esto supongo que ya todo el mundo se habrá dado cuenta, ya, por eso lo comento, ¿no? Que el juego está organizado en diferentes actos. Uh-huh. Vale, pues de un acto a otro, yo lo que he visto es que cambia mucho el estilo de juego. En el primer acto, por ejemplo, que todo el mundo lo habrá jugado, estás inmerso en medio de una guerra. Digamos que el segundo acto no es tanta guerra ya. Ya no es lo mismo. Y el tercer acto cambia mucho también. Pero de un acto a otro es la misma historia que continúa. Sí, es la misma historia. Sí. Todo el juego se basa en la misma historia. Lo que pasa es que, bueno, acabas el primer acto y a partir del, bueno, en el primer acto te dan unas pistas. Acabas adivinando unas pistas que te llevan hacia la segunda localización. Mm. Por así decirlo, los demás Metal Gears tenían, bueno, estaban localizados en una parte del planeta. Y bueno, pues te tenías que infiltrar en un edificio. En el primer Metal Gear estabas, en el segundo estabas en una base, bueno, en un complejo de extracción, bueno, que era, bueno, tampoco voy a explicar mucho, estabas en un complejo. Uh-huh. Digamos que en este pues vas viajando un poquito más. Empiezas en Oriente Medio, y de Oriente Medio, pues bueno, descubres unas pistas que te llevan a Sudamérica. En Sudamérica descubres otras pistas que te llevan a otro lado, y en el otro lado pues descubres unas pistas que te llevan a otros sistemas. Uh-huh. Con lo cual va avanzando. Hay muchos, bueno, muchos sitios diferentes y muchas maneras diferentes de infiltrarse. Uh-huh. Y sobre todo destacar lo que te he comentado antes, los caminos. Es un juego que realmente tiene muchos caminos y es muy abierto. ¿Te lo has pasado ya? No, todavía no. Estoy en el acto 4 ahora mismo. ¿Lo ves largo o qué? Bueno, de momento se me está haciendo normal. Yo la verdad es que es un juego que si durase 50 horas no me importaría. Uh-huh. A mí ya sabes que me gusta mucho. O sea que bueno, de momento yo creo que se me va a hacer corto, como todos. Se me va a hacer corto. Pero bueno, esperaremos a ver. Vale. Una cosita que yo quería comentar y es el tema de la instalación. Es algo que sí. No me ha gustado demasiado. Yo precisamente la ventaja que le veo a la consola respecto al ordenador es que en un ordenador cada poco tienes que estar formateando el disco duro porque quieres hacer limpieza, puede entrar un virus, lo que sea, y tienes que reinstalar los juegos. Sí. Eso en consola no pasaba. Tú metías un CD, se ponía y se cargaba. Bueno, tenías tiempos de carga más o menos largos, pero ya está. Pero ahora me doy cuenta que en este, en el Metal Gear Solid 4, depende de qué zona quieras cargar, el juego instala. Sí, eso depende de, bueno, como lo que te comentaba, de las localizaciones. Mm. El juego, bueno, la instalación creo que son 4 GB 600, más o menos. Y bueno, esos 4 GB 600 te incluyen las texturas del acto 1. En el acto 2 cambian completamente las texturas. O sea, hasta el punto que yo creo que las texturas que había en el acto 1 no las vuelves a ver. Uh-huh. En el juego. Por lo tanto, de una parte a otra, al cambiar completamente y radicalmente los escenarios, tiene que instalar también ciertas, por supuesto, las texturas de ese escenario. Uh-huh. Con lo cual, bueno, tienes que cada vez que cambias de acto, son 3 minutos de instalación. Ya, eso es un poco engorroso. Sí, bueno, es un poco engorroso, pero bueno, poniendo que es un juego que incluye mucho vídeo, pues tampoco te importa demasiado una vez que acaba el acto 1 dejar descansar el juego 5 minutitos, irte a beber un poquito de agua y volver a los 5 minutos para seguir viendo el vídeo de presentación del siguiente acto. ¿Tu impresión general entonces es buena de este juego? ¿Lo recogerías? Sí, mi impresión general es que bueno, coge todo lo bueno que tenían los demás Metal Gears y lo mejora un poquito. ¿Pero y, lo recomendarías? Y cierra la historia, sobre todo. ¿Cierra la historia? O sea, cuando acabe, ¿no va a dar posibilidad a un Metal Gear Solid 5? No exactamente. El juego acabará. Bueno, el Hideo Kojima, que es el director del juego, ha dicho que va a cerrar todo lo que había abierto en los demás Metal Gears. Uh-huh. Y ha declarado que él no va a participar en ningún Metal Gear más. O sea, que si quieren sacar uno, tendrán que hacer una historia... Por lo tanto, la historia, digamos, que queda cerrada ya con este Metal Gear. Uh-huh. Y si hay algún Metal Gear más, pues bueno, será otra gente la que se ocupe de hacer más historias o... Lo habrá. Sí. Habrá. Pero bueno, en un principio no van a retomar nada de la historia que hay ahora. Uh-huh. ¿Algo más que comentar? Porque ya creo que tendremos que irnos ya al búnker en nada. Bueno, yo creo que más o menos lo básico del juego ya está comentado. Uh-huh. Todo lo básico que podemos comentar sin spoilers del juego. Es que es complicado, hay que irse mordiendo la lengua. Sí. Ya te digo, yo comentaría paso a paso todo lo que he hecho hasta ahora en los 4 actos que llevo. Sí, te lo mataría. Pero exacto, sí. Yo creo que recibiríamos una carta bomba al día siguiente. Sí. Bueno, pues entonces, si te parece, concluimos aquí este podcast. De acuerdo. No sin antes, pues que ya se me olvidaba. Sí, comentar que daremos paso al... A un análisis. Análisis de Inox. Sí, Inox, nuestro compañero del foro, me hizo 2 análisis de juegos de la consola habitual. Exacto. Os puse uno hace ya unos cuantos meses. Sí. Y tenía que poner el otro, pero la verdad es que entre una cosa y otra, bueno, porque grabamos el podcast ahora, sí. Pero yo no lo edito hasta que llego a casa por la noche, que tengo un ratillo y tal. Hay muchas veces que la verdad que no me da tiempo. Lo edito rápido. Y entre que hay veces que no me acuerdo y otras veces que no tengo tiempo, pues lo he ido dejando. Pero esta vez ya quiero. Sí, esta vez ya, bueno, y le recordamos que si quiere seguir mandando análisis. Exacto, a él estamos. O a cualquier compañero del foro, que nosotros estaremos encantados de ponerlos. Exacto, exacto. Cobraremos la cantidad de 5 euros, habíamos dicho. Sí, 5 euros. Y ya está. Bueno, y aprovechamos también para decir que si alguien quiere poner publicidad en nuestro podcast, estamos también dispuestos sí. a cobrar. Sí, estamos. Ya que estamos así hablando de dinero. Hombre, yo más que a cobrar, yo diría que, por ejemplo, que nos manden copias de los juegos para que nos analicemos. Sí, también. También estaría bien. ¿Te parece buena idea? Sí, me parece muy buena idea. Si queréis, los de Ubisoft, por favor, no nos mandéis Imagina Ser lo que sea. No, por favor. Ubisoft, la verdad es que yo creo que de momento el Far Cry 2 y punto. Exacto, sí. Bueno, concluimos aquí que ya vienen los bombardeos de los enemigos. Sí. Y tenemos que meternos en el búnker. Venga, chicos, nos despedimos hasta la semana que viene o hasta la próxima. Hasta luego, yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Días, tardes, noches a todos. Una semana más nos reunimos en torno a nuestro PC o iPod para analizar los juegos que nos trae la consola virtual. Como novedad, esta semana Nintendo ha añadido la añorada por muchos Sega Master System. Pero antes de empezar a destripar su juego, veamos qué es esta consola y un poco de historia sobre ella. La Sega Master System es una consola de videojuegos de 8 bits basada en cartucho que fue producida por Sega para competir con la Nintendo NES. Aunque estuvo muy por detrás de ventas fuera de Europa y Brasil, la experiencia sentó los cimientos para que Sega continuara con su liderazgo en esos mercados durante la siguiente generación con la Mega Drive. En Japón se llamó Mark III y fue la sucesora de la SG-1000, la primera consola creada por Sega. Fue lanzada el 20 de octubre de 1985. Al año siguiente se puso a la venta el juego Alex Kidd in Miracle World y su protagonista Alex Kidd se convertiría en la mascota no oficial de Sega hasta principios de los 90. Este sistema fue rediseñado para venderlo en el mercado de Estados Unidos con el nombre de Sega Master System en junio de 1986, un año después del lanzamiento de la Nintendo Entertainment System. Salió a la venta a un precio de unos $200 y posteriormente fue lanzada por todo el mundo en 1987 con este nuevo nombre. Ese mismo año, sin embargo, aparece una versión de la Master System en Japón cuyas únicas diferencias con la Mark III son la carcasa, que ahora es similar a la usada en todo el resto del mundo y que incluye en serie integrada dentro de la máquina un chip de sonido FM Yamaha. Aunque más avanzada técnicamente que la NES, no alcanza en Estados Unidos el mismo nivel de popularidad. Esto se ha atribuido a varias causas, entre ellas el retraso en el lanzamiento y un número de cartuchos de otras compañías distintas a Sega mucho menor. Esto último debido al contrato que Nintendo obligaba a suscribir a quienes querían licenciar sus juegos para la Nintendo. Con cláusulas de exclusividad o retraso de varios años entre la aparición de un juego en la NES y en otras plataformas. La Master System vendió 125.000 consolas en los primeros 4 meses y la NES 2 millones. En Estados Unidos Nintendo tenía el 90% del mercado, por lo que Hayao Nakayama, el CEO de Sega, decide no gastar mucho esfuerzo en un mercado dominado por esta consola. En Japón, la consola fue abandonada al salir a la venta la Sega Mega Drive. En Europa, sin embargo, sí que se vendió bastante bien, en países como, por ejemplo, Alemania y en otros donde Nintendo todavía no vendía sus consolas. Tuvo soporte hasta 1996, cuando se deja de fabricar para concentrarse en su nueva Sega Saturn. En Australia y Nueva Zelanda también vendió bastante bien, pero fue en Brasil donde alcanzó más éxito. También se ha lanzado un modelo sin cables que usaba una antena para enviar las imágenes al televisor e incorporaba el mando en la consola. Se llama Master System Super Compact. Para el público femenino también salió una versión en rosa llamada Master System Girl. Ambas son muy cotizadas por los coleccionistas, especialmente el rosa. Recientemente se ha lanzado la Master System Handy, que sigue la estela de otras consolas en un mando. Carece de slot de cartuchos y funciona con 4 pilas o un adaptador de corriente. En cuanto a los juegos, no puedo dar una valoración verdaderamente objetiva de ellos. Al ser auténticas joyas del pasado, es complicado clasificarlos, etiquetarlos, o daros una opinión que se ajuste a unos parámetros determinados. Prefiero no ponerles nota. Mi consejo es que antes de comprarlos, los juguéis. Así no llevaréis una impresión equivocada, ya que mis comentarios están, evidentemente, influidos por la nostalgia que me produce volver a jugar a estos títulos tan clásicos. Esta semana nos han traído Wonder Boy para la Sega Master System. Con ella se estrena una nueva serie de juegos para la consola virtual, como hemos dicho, con el que se corresponde con la Sega Master System. En este aclamado juego de recreativa, tendrás que superar una tras otra las fases repletas de peligrosas plataformas que te separan de Tania, tu novia, secuestrada por un malvado monstruo. Juego retro donde los haya, a los más abuelotes nos hará arrancar una sonrisa jugar a este juego que, cuando no alcanzábamos ni medio metro del suelo, nos tenía absorbido en los salones recreativos. Ponernos a los mandos de este precioso rubito y lanzarnos a correr por la selva esquivando rocas, matando caracoles y abejas, y de cuando en cuando subiendo nuestro rojo monopatín. Plataformas a la antigua usanza, solo para nostálgicos, evidentemente. Los chavales hardcore de la generación Play y adictos a los gráficos de nueva generación, abstenerse. Solo para verdaderos amantes de los videojuegos que quieran disfrutar con los auténticos títulos de ayer y de siempre. El segundo juego que han sacado esta semana para la Master System es el Phantasy Zone. Extravagante y colorido donde los haya, es un shoot'em up que te pone al mando de Opa Opa, una nave espacial que está viva. Con ella tendrás que hacer frente a enloquecidas formaciones de enemigos mientras vas recogiendo monedas a tu paso. Visita la tienda para equipar tu nave con armas más poderosas si no quieres llevarlas de perder cuando te encuentres con los enormes jefes. Es un juego un poco alocado, con una jugabilidad un tanto pesada, ya que aún siendo un shoot'em up, no se mueve de la manera clásica, sino que podemos movernos hacia la derecha o hacia la izquierda indistintamente. Normalmente, el juego de nave va marcado por un scroll y no nos permite movernos libremente por el espacio. La originalidad de los enemigos es bastante simpática, así como su colorista mundo. En cuanto a la Commodore 64, aún tengo que hacerme con ella para darnos una opinión de los juegos que vayan apareciendo para esto. Por ahora, os dejo con unos esbozos de su guión, o al menos explicaros un poco en qué consiste. Impossible Mission es un juego que por su estética y jugabilidad me recuerda al que posteriormente sería uno de los más logrados de las 16-bit, Flashback. Todavía hoy día muchos lo recuerdan como uno de los grandes juegos de toda la historia. Tan genial como malvado, el profesor Elvin Atombender se ha propuesto destruir el mundo y tu misión será detenerle. Deberás infiltrarte en su fortaleza, donde tendrás que eludir los robots enemigos y reconstruir el código secreto que te permitirá evitar la hecatombe nuclear. Este clásico de la Commodore 64 combina una gran dosis de acción con complejos puzzles y fue uno de los mayores éxitos en la era de 8 bits. Por otro lado, tenemos California Games. Vuelve a los 80 y deja que te dé un poco el sol con esta excelente colección de juegos. Comprueba qué tal se te dan el surf, los monopatines, las bicis de cross, los frisbee y los patines. Tú solo compitiendo con hasta otros 7 amigos. Este juego también aparecería para la Super NES y la Mega Drive, aunque con una colección alternativa de deportes, como incluir, por ejemplo, motos acuáticas. Es bastante entretenido, aunque para ambas plataformas existen juegos deportivos de bastante mayor calidad, sobre todo en lo que a Juegos Olímpicos se refiere, como Olympic Gold para la hermana mayor de Sega o el Atlanta 94 Olympic Games para la Super NES. Bueno, esto es todo esta semana. Espero que hayáis disfrutado y podáis jugar a estos grandes títulos.